communities. You know, I think that's something that's never talked about in the immigration debate, and it's very real. There's a lot of native lands. Well, this is all native land, no? But a lot of native lands straddle the border, and they're directly affected by this. And that voice is kind of never heard. So, you know, these things have been going on for a long time. So, you know, blocking certain parts of the bill is not a victory. You know, we don't want the bill, and in fact, we're calling for, you know, a revocation, suspension of a lot of the racist bills that are being put out there right now and have continued to be put out there for many years. So this is, you know, this is just one piece of, like, an ongoing movement. So we just want, and we really want to remind folks also that, you know, yeah, we're in the belly of the beast, but these things happen everywhere. You know, ICE and Border Patrol collaborates with a lot of different police agencies, sheriff agencies, and let's be real, we all know that racial profiling is alive and well. It has been for a long, long time, since the inception of the police. So, you know, we need to, in wherever you are, in your own communities, you know, of course, we want people to support Arizona, but also to continue working on these issues within your own communities, because they're very alive and well everywhere. So. Eso es. Acaba de llamar nuestra compañera para avisarnos, recordarnos que estamos streaming, que estamos en el aire en muchísimos lugares. Hola a todas y a todos. ¿Cómo están? What? Bueno, estamos hablando sobre la SB 1070 y cómo ayer la jueza Susan Bolton en Phoenix, Arizona, votó, bueno, decidió, juzgó contra ciertas secciones de la ley SB 1070, que para nosotros no es una victoria, ¿verdad?, porque nos gustaría que la ley no existiera en completo, por completo, y también, como dijo la compañera DJ Luna, muchísimas otras leyes racistas. Y solamente para que sepan algunas de las cosas que fueron bloqueadas, por ejemplo, ahora ya no van a requerir que un oficial, que una autoridad determine el estatus migratorio de una persona, si es detenida o parada o arrestada por sospecho razonable de su estatus. Entonces quiere decir que ya la policía no puede más pararte simplemente porque sospecha que no tienes papeles. También que no van a criminalizar el que no traigas tus documentos, no estés cargando con tus documentos que compruebe que estás aquí legalmente, lo que para nosotros no sabemos lo que quiere decir eso, porque no pensamos que estamos diciendo nada ilegal, ¿verdad? Nosotros como seres humanos no somos ilegales. ¿Cómo podemos ser ilegales si somos hechos de carne, hueso y de sangre y de todo lo demás? También una de las cosas que ahora prohíbe que personas que están pidiendo trabajo en las esquinas, personas que lo han hecho por años, ¿verdad? De repente ahora van a ser criminalizados y que están solicitando trabajo, ya no van a ser criminalizados. Entonces, nuestros compañeros y compañeras, jornaleros y jornaleras, esa es una de las cosas. Y esas son las cosas que quitaron, ¿verdad? Pero no quiere decir que no va a pasar, no quiere decir que no. Entonces que no sigue ocurriendo. Entonces no, para nosotros no es una gran así como victoria, pero a la vez hay que ver, ¿verdad?, que en situaciones con tanta desesperación, como estaba diciendo yo antes, ¿verdad?, que algunas de las partes que sí fueron revocadas de esa ley han sido muy importantes para diferentes familias, ¿verdad? No es que estamos diciendo que un aliento pequeño, está bien, dennos algo, ¿verdad? No, sino que estoy también mirando la realidad de la situación donde han habido miles de familias de personas que se han salido de este estado, que se han regresado a su país o ídose a otros estados, ¿verdad? Donde igual cosas similares, antiinmigrantes están pasando y racistas están pasando. Vivimos bajo el mismo sistema, hay que no mentirnos. Pero un alivio, ¿verdad?, también para personas que, por ejemplo, si del modo que hacen su vida es ser jornaleros, si su modo que hacen su vida las personas es haciendo trabajo en las calles, pues ya se pone bien difícil la cosa, ¿verdad? Entonces, no es una victoria porque tenemos que seguir luchando, ¿verdad? Eso pienso que ha sido las reacciones de personas, ha sido unas reacciones muy mezcladas, ¿verdad? De que por lo menos esto, ¿verdad? Y otras personas, no, claro que no aceptamos nada, ¿verdad? Cada quien tiene que ver su situación, ¿verdad? Pero al final del día, todos estamos luchando por la justicia y por la libertad y por la dignidad de todos nosotros para tener el derecho de poder tener un hogar, de poder trabajar con pago justo, de poder tener algo saludable para comer y de poder movernos, de poder estar con nuestras familias. Eso no es mucho para pedir. Si tú les dices a esos gringos que es lo único que queremos, que la verdad ya se les ha dicho, es lo mismo que ellos están queriendo, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a seguir luchando por eso que nosotros merecemos y debemos de tener. That's what I'm talking about, DJ Reyes. And on that tip, you know, like, when we talk about the work that we do or things that are going down, you know, and you always hear, like, in the media, oh, like, these radicals, blah, blah, blah, blah, blah. It's like, we're not fighting for anything that's radical, you know, like, nothing that we're fighting for and all of our different movements is not anything radical, like, dignity, respect, you know, like, the right to be healthy and to live in a healthy, peaceful way, have a, like, healthy, peaceful way of life. And there's all these, like, barriers to that. And how is that radical? Like, how is that? I don't see why people have a problem with that. Doesn't make any sense. So just to give a rundown of kind of what's been going down here, I know that in Phoenix last night there was a banner dropping from, like, a, I don't even know, 36-foot floor train or crane. This huge crane, they had a banner drop from it. And today they locked down in front of George Payo's jail and preventing him from doing his infamous sweeps and raids that he does. And so people locked down there, and that was, like, super beautiful to just kind of see movement, especially in Arizona, you know, like, a lot of this CD and direct action stuff that's been going down is very new, hasn't been going down for a while. So it's beautiful to see people, like, kind of be proactive in their tactics. And in L.A., they had, like, 200 people locked down, and that was amazing. Mm-hmm. I know that in Phoenix, the Yaqui town, Guadalupe, blockaded themselves and were kind of, you know, taking back their own land, not allowing cops, sheriffs, et cetera, into their land. So that was what's going down around, out and around. And then here in Tucson, we had some different things going on, and I hope people were able to be out in the streets and see what was going down. But at A Mountain, a group of folks dropped a banner over the A, and it said, it had a HB 2281, which is the ethnic studies ban. I'm sure you all heard of it. Across to the, you know, the HB 2281 is an anti-HB 2281 banner. It was huge. And so that was dope. That was up there all day. Some folks attempted and were successful in shutting down the I-19. And for folks who don't know what the I-19 is the freeway from Tucson to Nogales. And it is the freeway that is used to deport people. The WAC and HUP buses, infamous WAC and HUP buses, use that route to deport people back to Nogales. And so a group of folks shut it down. I'll read off the, what is this? The media. El comunicado, ¿no? El comunicado, yeah. Pues la compañera DJ Luna nos está contando sobre las diferentes acciones que han pasado. Para que ustedes sepan, ¿verdad? Tal vez si han estado escuchando la televisión, la radio o tal vez buscando diferentes medios alternativos en la internet, han podido ver que han habido muchas cosas que no han sido reportadas y no van a ser reportadas. Así es que por eso estamos aquí nosotros y nosotras, a todas las personas que hacen radio, que están escuchando. estamos aquí para poder hablar sobre la verdad. Y una de las cosas que ocurrió hoy en Tucson, de muchísimas otras que les vamos a contar, es que cerraron, unos compañeros y compañeras cerraron la Interestatal 19, que es la carretera que va desde Tucson a Nogales, Arizona, y Nogales, Sonora, que ya queda a la frontera, ¿verdad? Estamos como a 45 minutos de ahí. Y en esa carretera, pues, pasa muchísimo capital. Aparte, es ahí donde usan los camiones para básicamente para lo que dicen repatriar, pero repatriar es un euphemism, es una palabra muy bonita, ¿verdad?, para básicamente echar, tirar, deportar a nuestras hermanas y hermanos a México, y ese es el camino que utilizan. Entonces, este fue la carretera que cerraron, y vamos a leer algo en español del comunicado y también algo en inglés también. Bueno, dice, Acción Directa interrumpe el racismo de Arizona. A pesar de la decisión de la juez de bloquear componentes polémicos de la medida SB 1070, el perfil racial, las redadas, deportaciones y la militarización de la frontera continuarán sin ser desafiadas. Es por eso que hoy se bloqueó la Interestatal I-19. En la mañana que la SB 1070 está programada para entrar en vigor en el estado de Arizona y 3 días antes de que Obama despliegue a 1,200 tropas de la Guardia Nacional, un grupo de miembros comunitarios bloquearon el tráfico hacia el sur en la I-19, en la calle Ajo de Tucson, Arizona. Hubo un bloqueo de llantas cubiertas con alquitrán y vidrio quebrado que fueron colocados en los dos carriles que van hacia el sur. En la carretera se ubicó un cartelón que declara alto a toda la militarización, la frontera es ilegal. Este bloqueo es un paro temporal de la misma carretera que es usada para deportar a personas consideradas ilegales, al igual que es una interrupción directa del flujo de los productos y de la mercancía. Al interrumpir el tráfico de la I-19, hemos logrado suspender el transporte de migrantes y las ganancias que empresas como Wackenhut y Creations Corporation of America ganan al cumplir actos inhumanos como separar a nuestras familias. Esta mañana, nosotras y nosotros interrumpimos la privatización de la criminalización de las comunidades de color. Y luego ya va y habla un poco sobre las razones que se hizo esto, y también la atención que querían traer eran a los siguientes puntos. Suprimir completamente la SB 1070 y otras leyes antimigrantes. Frenar toda la militarización fuera las tropas de la frontera. Las fronteras y el gobierno arizonenses son ilegítimos. Ningún ser humano es ilegal. Este sistema económico es el problema. Queremos respeto y justicia para todas las personas. Afirmamos nuestra dignidad y promovemos el bienestar de todas las personas. Estamos a favor de la solidaridad, la paz, la autodeterminación y la autonomía. Afirmamos el derecho de todos los pueblos del mundo a sentirse seguros y vivir libres de la opresión y libres de la violencia estatal. Así es que eso fue un poco del comunicado que fue puesto por las personas que cerraron la Interestatal 19 esta mañana. Cool. So I'll just translate that a little bit. So this is I'm going to read the Spanish. I'll read the English version of this this communique. Direct action disrupts Arizona racism. Partial justice is no justice at all. Despite judges' ruling to block parts of SB 1070, racial profiling, raids, deportations, and the militarization of the border will continue unchallenged. This is why today we shut down Interstate I-19. On the morning of SB 1070 is scheduled to take effect in the state of Arizona, and 3 days before Obama deploys 1,200 National Guard troops to the U.S.-Mexico border, a group of concerned community members block traffic on I-19 south of Ajo Road in Tucson, Arizona. A blockade of tires covered in tar and broken glass are placed across both southbound lanes, along with a banner reading, Stop All Militarization, the border is illegal. This blockade is a temporary shutdown of the very road that is used to deport people deemed illegal, as well as direct disruption of the flow of capital. By blocking I-19, we have halted the transportation of migrants and the profits Wackenhut and Corrections Corporation of America make by these inhumane acts of separating families, communities, and loved ones. This morning, we interrupt the privatization of the criminalization of people of color. And then it kind of just talks a little bit more about what's been going down in Arizona. And it ends with these kind of following points. It says, today we interrupt the flow of Arizona's traffic to bring attention to the following points. Abolish all of SB 1070 and other anti-migrant laws. Stop all militarization, no National Guard troops on indigenous land. Borders and the Arizona government are illegitimate. No human being is illegal. The economic system is to blame. We want respect and justice for all people. So this is the comunicado that came out from the folks who blocked I-19 today. And yep, so that was pretty inspiring, ¿verdad? Eso nos inspiró mucho, al igual que diferentes demostraciones espontáneas que ocurrieron en las calles aquí en Tucson y otros lugares. En este momento hay compañeras y compañeros en la cárcel de la misión que queda aquí y que poco a poco están dejando salir a una por una. De las personas y hay personas allá afuera que están apoyando con su música, instrumento, con su voz, y eso es necesario, ¿no? ¿Qué otras cosas? Bueno, hay muchísimas otras cosas que platicar, pero por ahora hay que escuchar un poco de música, ¿no? Chévere. Gracias por escuchar. El reggae no se vende. ce côté du monde, un homme dans un carré nous fait un résumé de l'autre bout du monde. À l'autre bout du monde, 10 000 exécutés sont en train de sécher. À l'autre bout du monde, à l'autre bout du monde, à l'autre bout du monde, tous ces corps entassés dont le sang a coulé. À l'autre bout du monde, de ce côté du monde, nous tapons la machine. Surpris d'apprendre aujourd'hui que demain c'est ici, l'autre bout du monde.